cerveza. Vuelvo mi cabeza. Roba mi cerveza. Cuando vuelvo la cabeza. No hay cuestión ni depresión. Se ahogan en licor, todas siempre se atascan en pan. Ante todos ustedes, ¿dónde está mi bazooka? El acontecimiento del año. ¡Pum por las venas! Lose for Life para empezar una nueva temporada. Habéis oído bien, ha empezado. ¿Dónde está mi bazooka? No nos han admitido en la SER, no nos han admitido en la COPE, así que hemos venido aquí a la Irola a ver si nos admiten un programilla sobre punk. Así que ahora os voy a presentar a los que están ahí. Yo estoy en la pecera, están aquí mis amiguitos en la cabina, y son los que van a estar hablando y presentando sus canciones, porque he tenido unos pequeños problemas técnicos, sobre todo, porque, bueno, el Nero no me funcionaba bien, he tenido problemas con el ordenador, así que nada. Os dejo con mis compañeros, el señor Moscander Ulibarri, el señor... Hola, hola. El señor Adrián Speed. Buenos días. El señor o señorita Joaquín o Pelo Arriesgado. Hola. Ahí está. Y luego también tenemos por ahí al señor Raj. Muy buenas tardes a todos los oyentes. Bien, se os oye abajo, espera, ahora subo un poquito. Así que cuando queráis podéis empezar. Puedes empezar cuando queráis, yo aquí tengo... A ver, Igor. ¿Con qué canción vamos a empezar? Oye, a ver. Yo con lo que queráis, que empiece uno de vosotros, yo aquí tengo todas las canciones. Yo creo que tendríamos que empezar por algo característico, algo como Larsen. Hay que empezar sí, con... Estaría bien. Sí, yo opino que Larsen va a ser lo mejor para introducirlo, un grupo de Madrid de la movida. ¡Pum! Un grupo de punk muy guapo, una canción igual no es la más conocida. No, pero yo bueno. Creo que puede ser un buen temazo para empezar, para no queremos hacer aquí un programa típico de punk, poniendo lo típico de Reincidentes, no. Esto va a ser un programa muy diferente. Muy punk. Así que yo creo que he elegido esta canción de Larsen Eran los chavales cuando empezaron a tocar, 16 años tenían, dicen los rumores que cuando empezaban a tocar les decían, tocaban los primeros porque se tenían que ir a la Sunza en casa. Sí, eso. Así que vamos a empezar con la canción Matrimonio. El tema ya lo iréis, es a favor del matrimonio, creo. Venga, Igor, pónloslo. Sí, bueno, yo solo comentar que es uno de los grandes grupos de la movida madrileña. Unos que a mí más me gustan junto a Vales Permanente, que sí. Claro. Si la semana que viene tengo música ya por fin, pues traeré, yo que sé, Parálisis y tal, y todas las canciones que bueno, que hoy se me han quedado en el tintero. Creo que puede ser interesante comentar cómo Pollo, el guitarra de Darsen, sería ahora mismo el guitarra de Comando 9 milímetros. Sí, bueno, pero ahora ya no es. Ya no es. Estuvo haciendo de... Sí. Se nos está oyendo, que sabemos que nos está oyendo. Sí, nos está oyendo. Hoy nos están oyendo todos capullos de la Salle, la Uni, así que un saludo para ellos y con especial amor para Iker, que sabemos que nos va a llamar. Decid el número de teléfono. Para Iker, Iker. Claro, claro. Que nos llame. Sí, luego. 94-421-7060, para que nos quiera llamar. Antes quiero hacer una apreciación, había pensado en poner la de Frontera Francesa para dedicársela a nuestro amigo Sarkozy, que nos estará oyendo. Sí, ay, ay, ay. Pero me ha dicho que nos iba a oír, pero que igual no podía, tenía que hablar hoy en París sobre un tema de economía y tal, así que... A mí me ha contado que en el viaje iba a hacer al chat, iba a hacer escala aquí en Bilbao para venir al programa, pero al final no ha podido ser, es una lástima. Se tenía que reunir con Zapatero, así que nada. Ya, bueno, nada, no se puede todo. Así que venga, ya sin más dilación, vamos a poner Larsen Matrimonio. Vale, ¡esto es un lío! Ahí va, ¿eh? Venga, capullo. No te chupo el culo, no eres lo más importante para mí. Olvídame. Tengo otras cosas que hacer y veo en tus ojos la palabra matrimonio. Ya está bien, ¿no? Matrimonio es algo insano, Dios dice que me debo casar. Matrimonio es antediluviano, Dios conmigo se enfadará. Y por ver que por llevar 2 años lo nuestro va a durar hasta el final. ¡Cree que no! He llegado a un punto en que nada que tú hagas me sirve de algo. ¡Miérdete! Matrimonio es algo insano, Dios dice que me debo casar. Matrimonio es antediluviano, Dios conmigo se enfadará. Yo no te quiero, yo no te aguanto. Déjame en paz. Ahora tengo otros motivos para creer que siempre te odiaré. Créeme. Matrimonio es algo insano, Dios dice que me debo casar. Matrimonio es antediluviano, Dios conmigo se enfadará. Matrimonio es algo insano, Dios dice que me debo casar. Matrimonio es antediluviano, Dios conmigo se enfadará. Matrimonio es algo insano, Dios dice que me debo casar. Matrimonio es antediluviano, Dios conmigo se enfadará. Matrimonio es algo insano, Dios dice que me debo casar. Pues aquí estaban los señores Larsen. Y ahora... Ah, bueno, hay que repetir el teléfono, Uri. Uri, repíteme el teléfono para Iker, para que llame Iker. A ver, para cualquiera, cojones, que nos tenéis que llamar. Porque tenemos un sorteo de un CD de Estropajo. ¡Ay! Banda, lo pongo yo, ¿eh? Una banda de punk de Gorli. De un poco años, mayores. De los años de Catapult. De gente de más de 40 años, pero bueno. El teléfono es 94-421-7060. ¡60! ¡Llamarnos! ¿Quién te llama, capullo? A ver, pues... Entonces ahora vamos a con el señor Pelo Arriesgado. ¿Qué nos vas a poner, señorín? Bueno, una canción de Kuraya. ¿Señor Kuraya? Sí. Han dejado, ¿no? Bueno, no, esperemos que... Ahora parece que están en un parón. Y bueno, pues esperemos que renueven otra vez su marcha. Yo quiero que nos llame Iker. Sé que estoy muy rayado, pero quiero saber si se nos está oyendo alto, ¿no? Porque yo aquí a esta gente lo oigo bajito y me oigo a mí muy alto, no sé qué está pasando, así que nada. Llame, por favor, y nos digas si se oye bien o si se oye mal. Yo creo que está todo bien, cojones. Yo a mí me oigo mucho y al señor Raj lo oigo muy poco. Yo creo que es el cabrón de Igor que se ha puesto su volumen a tope para que solo se lo oiga a él. Ya, bueno, ya. Así que ahora vamos con... Una canción que he dicho, que se llama El Primer Disco. Y bueno, pues, ¿cuál es? ¿Cómo se llama? Kea. La canción Kea, ¿cómo se llama el primer disco? Kuraya se llama. Le podíamos desde aquí igual mandar un saludo a Sapo, ¿no? Estará oyendo, sí, fijo. También sí, estará oyendo. He pensado traer una del corazón del Sapo, pero bueno, ya que vamos a poner Kuraya. Otro día ponemos. Otro día traemos una de Cop, el nuevo CD, con la colaboración de Sapo, claro. Yo tengo aquí todas las canciones, hay muchas, hay muy buenas, así que tranquilos. Ya otro día ponemos. Si no, que ponga Igor el CD que ha traído de Héroes del Silencio. Sí, ya. Ha sido un problema técnico, la verdad. Sí, claro. Muchas canciones y resulta que. Nah. Las que había traído él, pues unas un poco. Yo os había traído temazos porque había traído una canción de Helicopters que no se nos olvide comentar. Porque el otro día, escuchando a los señores de Sin Punto Fijo, nos comentaron que. Haciendo publicidad, sí, pues eso. Y nos comentaron que se van a separar. Que bueno, se van a sacar un disco porque hace un mes o así nos enteramos por internet de que iban a hacer un disco. Que lo van a sacar para el 2008 y tal. Y va, estamos ilusionados porque yo tenía ganas ya de... Tú déjate el mono. Tenía ganas de un disco de los Helicopters, cojones. Y eso. Que va el un disco... Un single o algo, ¿no? Sí, un single que se parecía mucho a Ramones. No me acuerdo cómo se llamaba la canción. Pero sí, habían sacado un single que lo iban a incluir luego en el disco. Y bueno, nada, pues, o sea, que se van a separar. Pero bueno, van a sacar el disco en el 2008. Y además, pues van a hacer una gira, así que habrá que andar al loro. Bueno, ahí estaremos y si... Bueno, sí, ahí estaremos, depende de donde toquen. Y si vienen a Bilbao, pues ya sé que nos está viendo aquí seguro el de Helicopters y... ¿Cómo se llama? No tengo ni puta idea, pero sé que nos oye. El de pelo largo. Es colega y ya le haremos una entrevista. Es colega. No pasa nada. Un saludo a él también, que nos está viendo. Bueno, y llamarnos para decir si todo va de puta madre, ¿vale? Queremos esa llamada tan esperada de Gorka del Cura. Está bien. Así que si encuentro dónde está Kuraya... todos, cabrones. Seguid hablando, que no encuentro Kuraya. Un segundo. Contad algo... Menudo capullo. ¿Qué tal te ha ido? No, ya está. Está aquí. De la pecera, tú. Así que Kuraya, Kea, desde la pecera, con mucho amor. Dale ahí. Para todas las chicas. No calla, Igor, qué pesado. You are Así que tenemos una llamada. Parece que Iker nos ha llamado y le vamos a poner a ver qué nos cuenta. Iker. A ver, hola. Hombre, Iker. ¿Qué pasa, Iker? A ver, lo del retraso por internet está comprobado, ¿eh? Todavía estoy viendo por aquí, cuidado ya. A ver, ¿qué? ¿Hay mucho retraso por internet o qué? Ver, soy... Pues habrá minuto y medio, así. Ah, solo, bueno. ¿Te ha gustado? ¿Te está gustando el programa o no te gusta? Pues, he empezado tarde, he empezado viendo. Tenía el dinero a la puesta, estaba acá durmiendo, que no sé por qué me hiciste la hostia. Y he oído, no sé qué maracapullos de la calle, digo. Joder, ¿qué hora es? Y de repente he oído, y un saludo por ahí, que digo, hostia, va a ser esto. He empezado a escuchar ya de nosotros, y he dicho, cago en día, me he perdido el principio. Se te oye mazo mal, Iker, tío. Ah, pues yo lo he puesto a Iker bastante alto. Estamos aquí que no sabemos qué hacer, Iker, tío. Tenemos mazo canciones, mazo botones, no sabemos qué hacer. No sé mejor qué hacer que soy un pato. A ver si se arregla. ¿Eh? Que reces un padre nuestro, a ver si se arregla. A ver, ¿qué nos...? Nos cuéntanos, credo, por favor. ¿Qué nos sugieres? Cuéntanos algo de... Joder, es que Raj parece que no está. Cuéntanos algo del concierto que va a haber hoy, de Safety Pins. A ver, mira. Que por cierto, lo comentamos, porque yo no tengo ni puta idea. Safety Pins... Mira, lo único que tengo de Safety Pins, que estuvo Luis Ramone. Ese personaje que estuvo por el mundo vendiendo clines para... ¿Toca él o qué? ¿Eh? ¿Qué has dicho de Luis Ramone? ¿Qué pasa con Luis Ramone? Pues que estuvo en Safety Pins un tiempo. Ah, sí, no sabía. Sí. Sé que estaba... Va a tocar hoy a la noche, va a tocar en Safety Pins en Echo, el de NFC, el cantante que está un poquito gordo. oye, un respeto que no estará viendo. Oye, tú. A ver, bueno, pues... Sí, toca ese, y lo sé porque lo pone el cartel, más que nada. Bueno. Y el Safety Pins estuvo tocando el Luis Ramone, que para que no lo sepa es un personaje de la hostia. Sí, ese es el que se iba a Australia y a mazo sitios por ahí. Pues sí, o sea, sí, que nos contó un amigo nuestro del barrio que se dedicaba a vender clines por ahí, en semáforos. Y que la verdad que no he currado mucho. Y tenemos un disco de ese tío que está en Nueva York. Sí, sí. Con un tributo a los Ramones y a Escorbuto, porque Escorbuto no sale nada, pero bueno. Está sonando pipi. Bueno, pues eso, Safety Pins, comentar que hoy a la noche hay un concierto a las 9:30 que toca con Love Electric y tal. Y bueno, no, Safety Pins. A ver, espera, todavía no hemos hablado de Love Electric. Es que ahora vamos a poner Love Electric o qué. Sí, pues sí, pon Love Electric y luego ya presento los cuatro grupos que tocan hoy a la noche. Pues eso, bueno, ya antes de eso, que hoy tendría que poner una canción de Safety Pins que iba a poner, que la pondré la semana que viene, recordando el concierto. Y bueno, un Safety Pins es un grupo de punk rápido, acelerado. Que dicen que hay que escucharlo a toda hostia y todo eso. Y a buen volumen y eso. Son de Bilbao, punk acelerado, tal, tal, tal, tal. Y se les han... fuera, en el extranjero, son muy apreciados. Como siempre pasa aquí, pues eso. ¿Vigor? ¿Qué? Dime. Un apunte, que ha dicho Joaquín que son cuatro conciertos. Son tres. Tres conciertos son. Sí, sí. No, menos mal que nos ha llamado. Son tres y un vídeo, ¿eh? Son cuatro. No, los últimos son vídeos. Es un vídeo, ah, tú. Son vídeos. Joder, sí, para una tú tienes razón. No se nos informa el Joaquín aquí, el pero arriesgado nada. Uri, no se te ha ido un cagado, tío. Aquí no se oye, a ver. ¿Qué está a teniendo? Uri, a Rubén se lo se oye reír de vez en cuando. ¿A mí no se me oye o qué? En la risa. Ahora ya las he subido, ya las he subido. Pues nada. Así que... Bueno, estoy teniendo los problemas mazo técnicos porque... Bueno, ya está. ¿Mazo técnicos? ¿Mazo técnicos? Ya me dije libre, madre mía. A ver, ¿cómo molas? Voy a poner... ¿Ahora qué pongo? A los... Quiero que me pongas a Lobo Eléctrico. Cuéntame. Ponos a Lobo Eléctrico, anda, ahí. Lobo Eléctrico, ¿no? A ver, Lobo Eléctrico, bueno, pues... Tú te vas a colgar ya. Ahora, pesado, es un pesado. Que te jodan. Ahora. Yo creo que mejor hablar de Lobo Eléctrico después de escuchar la canción, ¿eh? ¿Eh? Mejor hablar de Lobo Eléctrico. Pues nada, pues entonces te pongo... Que la gente saque sus conclusiones. Pues nada, eso es que no tienes ni puta idea de nada, ¿no? Bueno, pues eso bueno. Es que no puedes comentar nada, cabrón. No se atreve a comentar, le ha entrado el miedo. Espera. A ver, Igor, no. Espérate, a ver si lo encuentro, tío, que está aquí... Muy informado ha venido Joaquín, después de lo de los cuatro conciertos que va a haber hoy. Joaquín, ¿qué nos puedes comentar de los directos de Lobo Eléctrico? A ver, eso los es. Los directos, bueno, pues... Les vimos en el Gasteche de Deusto. Un Gasteche con un gran sonido, por cierto. Les vimos el Caviar Rock en Fiestas de Sani también. También. La verdad, bueno, un directo un poco peculiar, la verdad. La verdad es que yo creo que pocas palabras se pueden decir. Yo creo que cada uno pensará lo que quiera, pero... No sé. ¿Qué estás? No estás diciendo nada. Pues los conciertos tenéis que ir porque el tío se lo curra mucho. Muy seductor, bueno, siempre. A Iker le suele gustar mucho lo de que serpentean el suelo. Sí, nos manda al público y todo eso, pero bueno, si vais esta noche ya lo veréis. Y eso, el batería creo que es el de Señor No, ¿no? Sí, eso más o menos. Es el de Señor No. Y luego os voy a poner unas cancecitas de los grupos que tuvieron antes, de los 80. Sí, estaría. Sí, estaría parece bien. Que hoy va a ser ya el programa de... Os va a encantar. Tranquilos. Nah, hoy va a ser un programa ochentero, porque estoy viendo. Sí, ya veréis qué ruidito más majo. Pues nada, ahí va, Demonios Sofisticados de Lobo Eléctrico, un single. Un single, ¿no? Que bien hablas inglés, ¿no? Eh. Ahí, lo Come on, play it. Come on, play it. tenemos un problema y lo hemos solucionado. El micro de Rubén estaba apagado. Eso vale. Bien. Simplemente estaba apagado. Ya así que bueno, habla vosotros que yo voy a cerrar la puerta. Espero que ahora se me oiga bien. Sí, ahora se lo oye bien. Es que con el micro apagado es jodido. Sí, está chungo y tal, pero bueno, ya está arreglado todo. ¡Ay, qué capullo! ¡Qué bien! Pues no, que Iker tiene gases, recordadlo. Ah, bueno, pues joder, han perdido todo. El programa es un poco caótico. Ahora, pues bueno, vamos a pasar a los antepasados de Lobo Eléctrico, ¿no? Sí, ahora, bueno. ¿Qué puedo poner? A ver. Ahora, pues vas a poner Ruido de Rabia. Pues un grupo que pues yo me despierto a la mañana y digo, hostia, quiero despertarme. Voy a poner Ruido de Rabia. Ay, ay. Yo nunca, es el grupo que tenía del 87 al 94 así. El cantante de Lobo Eléctrico y el bajo. Cuando era un joven atractivo. Cuando y eso. Era joven y jóvenes y atractivos. ¿Te lo follarías? Por supuesto. Ah, bien, bien. Era es rubio. Es un poco los comienzos del Grinch en España. ¿Del Grinch qué dices? O sea que bueno. Estaros preparados. Ya veréis. Un saludo a todos los amantes del Grinch. Sí, también. Sí, sí. Un saludo muy a todos. Muy respetado. Sí. El... Que digo que nos están oyendo. Que digo que nos están oyendo todos. Todos y cada uno de seguro. Ellos. Amamos el Grind, un día haremos un especial. La próxima semana os diremos las audiencias del programa. Sí, no. Ya nos llegarán los índices y todo eso. Tenemos a un indio trabajando en Nueva Delhi. Trabajando a ver cómo va. Pues bueno. A ver, ponme Ruido y Rabia. La no, canción, dime. No acepto, se llama la canción. No acepto, de los 87 has dicho, ¿no? Así. Sí, esto pues del 89 creo que era. From the 80s. 89, mira, ese año nací yo, qué guapo. Poco bueno, dejad de hacer el tonto. Va Ruido y Rabia, no acepto. No un acepto programa. Vuestro poder. Puedes entrar al fotolog del señor... Magmarian. Fotolog.com/Magmarian. Ahí veréis lo guapo que es y todo eso. Así que Ruido y Rabia, no acepto. Escuchar el tema. No acepto vuestro poder, porque me niega el derecho a una vida libre. No respeta ni animales ni a hombres. Destruye la naturaleza de la que formo parte. No acepto vuestro poder, porque me niega el derecho a una vida libre. No respeta ni animales ni a hombres. Destruye la naturaleza de la que formo parte. ¡Vaya mierda! Tranquilo, Uribarri está despedido del programa, no va a poner más estas cosas. Pues no sí. Os preocupéis. No, tienes que poner Tortuga Sistemática ahora, ¿eh? Menudo trayazo. Es el grupo anterior al Ruido de Rabia del cantante. Vamos a poner unos segundos. Pon unos segundos y luego... Unos segundos solo para que se calle el pesado de Uri. Y luego comentamos estos dos grupos, ¿vale? Bueno, pero a ver, dime cómo has dicho el nombre, porque yo no... Tortura Sistemática. Tortura Sistemática. Hacemos un radioforum luego y no pasa la que está nada. En euskera, en uno. Joder. La primera pista. No lo sé, tío. Al duro con la broma. Ven aquí, que no lo encuentro. No lo he oído, menos mal. No sé lo que ha dicho. A ver, es que están aquí. Pues vamos a comentar, no sé, ¿qué opináis de...? ¿De qué? De la imperialismo de Coca-Cola, por ejemplo. De la canción que aquí sonar. Tenemos un cachi de Pepsi, pues sí, bueno, pues eso me parece muy bien que no... Pues nada, a ver. A ver, escuchadme. Mi puto caso nos hace aquí. Muy bien. A ver, bien. Ya está, escuchadme, coño. Ya está encontrado el debate sobre Coca-Cola que ha cerrado. PSOE se llama. PSOE, ¿no? PSOE, puf. Sería de cuando estaba el González en el esto. ¿Sí? El González, ahí. Felipe, sí. Del 85 esta canción dura 30 segundos y habla del PSOE. Dura 30 segundos pero, y menos que va a durar, ya verás. No creo que me sorprendan. La frase final es la mejor. Menuda mierda. Bueno, ¡ah! qué guapo, chaval. Lo mejor qué temazo. Quiero conseguir todos los singles en vinilo, por favor. Impresionante. Edición especial. A ver, ¿vosotros veis al cantante Lobo Eléctrico cantando esto? No, la verdad es que no. Ha ido a mejor. A ver, eso es un punto que hay que tener en cuenta. Ha ido a mejor, así que. No hemos saludado antes al cantante Lobo Eléctrico. Le saludamos, si no le hemos saludado antes, le volvemos a saludar. ¿Cómo se llama? Ahora que hablo un poco, Rubén. Qué bien se te oye, Rubén, tío. Da gusto, Con el micro encendido es la hostia. A ver, pues, se me oye de puta madre. Yo tengo aquí una canción que se llama Punk de Mojo. ¿Qué nos puedes contar? Bueno, pues Mojo es un grupo de Madrid. ¿Un grupazo? Un grupazo, a nuestro parecer. Un grupazo de rock nuclear post-neandertal. Como ellos se hacen llamar. Aunque es... Uri, no gimas, tío. Está gimiendo. Es bastante difícil clasificarlos. Y bueno, he elegido ese tema porque es uno de los más cortos, porque si no podríamos estar aquí 12 minutos. El más corto. Esperando a Apocalipsis. Sí, pues. Entonces, pues nada, ponlo ahí. Punk, de punk tiene poco, pero bueno, ponlo. Lo hacen bien los chavales, hay que reconocerlo. Está bien. Un saludo aquí desde aquí a Mojo porque. Dejad de saludar, tío. Parecéis Patricia Conde en el programa. Yo soy igual, chaval. Ya me ves, igualito. Te falta teñirte, bueno. Me falta el pelo rubio. Mojo, igual de bueno. Mojo dentro de poco. Igual. Habrá un concierto de Mojo por aquí dentro de poco, así que ya pondremos más. ¿Dónde? En el Surrut, en Gorli, dentro de... En la pizzería, que me han dicho que hacen unas pizzas que te cagas. Dentro de dos semanas. Dentro de dos semanas, así que ya pondremos... Allí tocaron Obligaciones, igual se acuerda aquí el amigo Dor. Obligaciones, señor. Estuvimos viéndoles. Gran grupazo del que traía una canción, Rápido y Sucio, que sí. Se llama Pero... El problema es que he traído Héroes del Silencio. Sí, claro, sí. Héroes del Silencio. Bueno, estaba también la de qué voy a hacer y esa... No, la de... Héroes... La de la playa, ¿cómo se llama esta típica canción de...? ¿La de Madrid? La de... Bah, no sé, por el culo, luego la pongo, ¿qué? Está rayando ya. ¿Por qué no pones? Bueno, venga, va. Oye, si son unos cabres, voy a poner punk y... Venga. Bueno, que ha habido un problema técnico, ¿no? ¿Qué problema? Que se nos ha oído, ¿no? Le he dado queriendo. Sí, queriendo. Eres un pato, chaval. Pareces la hormiga atómica. Es un puto encima, las mierdas estas me calientan las orejas, tío. Eres un puto hippie. ¿Qué vocabulario tienes? Joder, tío, ya lo siento, tío. Soy... Oscar, nos están llamando. Es un puto hippie. Nos están llamando, señor. Tenemos una llamada. Cógele. Pásala en directo. Pon en directo. ¿Igor? ¿Quién es? Gorka. ¡Hombre! ¿Qué pasa, Gorka? Hombre, Gorka, ¿qué tal estás? A ver. Oye, eso soy un poco bajo a los del fondo, por cierto. ¿Quiénes son los del fondo? ¿Qué? Los de Cos 4, ¿no? ¿Quién es el del fondo? A ver, ¿a quién se pues le sobre todo a Uri, se oye muy bajo. A ver, pues a mí se me oye bajo. Ahora casi ni se le oye ahora. Micro azul. A ver, Igor, súbele a Uri. A Uri y a ti te subo. Bueno, ya está. ¿Yo qué tal lo tengo, Gorka? Tú muy bien, Adrián. Muy bien. Estoy yo muy bien. ¿Se me oye bien ya con el micro encendido? Estoy con Vicente, estoy en casa de Vicente, nos estamos oyendo, os está gustando mucho. ¿Está gustando? Todos los martes. ¿Os está gustando? Os ha encantado el temazo de Rude Rabia, ¿verdad? Sí, pero yo lo que querría saber es si Uri podría ponernos algo de hardcore japonés. Sí, por supuesto, yo... Sí, creo que tenemos algo. Yo domino el hardcore japonés y... Pues, algo por y ahí, el griego, ¿no? También domina. Sí, ¿tabes? hay... Uri controla de todo. Hay algo por ahí, tranquilos. Ahora, ¿le ponemos ahora? Busca algo. A ver, que nos cuente algo. Igual hay algo por ahí, Igor. Bueno. Búscate en los CDs que hemos traído. Sí, yo siempre tengo hardcore en japonés. Sí. Siempre lo llevas el bolso, ¿no? Sí, bueno, a ver, entonces, pero... Gorka, ¿te ponemos hardcore japonés? Sí, por favor. ¿Y Vicente qué quiere? Vicente, ¿qué quieres? Oye, aquí no se oye nada, ¿eh? Es que le da vergüenza ponerse al teléfono. Ahora, hombre, normal, algunos chicos tan atractivos como nosotros al teléfono, pues... ¿Habéis entrado a la página de La Irola? Sale nuestro programa ahí y cómo somos unos chicos muy atractivos. Y apuestos. Sindominio.net/Irola para escuchar, si escucháis más... Casi eso. No, yo sin querer a la mesa, perdón. Pues no golpes la mesa, pues eso. Golpecitos. Pues nada, Gorka, te vamos a poner una cancioncita. Muchísimas gracias por habernos llamado. De nada, Igor, ha sido un placer. Ah, por cierto, un saludo. Placer el mío, Gorka. Ah, por cierto, dice Vicente, a ver si podéis contar chistes en vuestro programa para que sea más entretenido. Tenemos... Joder, que venga él a contar chistes. Tenemos una sorpresita. Para el final del programa voy a leer una cancioncita muy bonita, ya veréis, os va a gustar. Sí, Ori. Sí, hay una sorpresa. Entonces te voy a poner, esto es yo desde aquí quería mandar un saludo a Mikel Vallejo, que nos ha llamado antes al móvil y porque le da vergüenza llame, Vallejo llama. Desde aquí, mejor que no llame, demasiadas llamadas. Que ya. No llame, no llames. Vallejo. Ni se te ocurra llamar que no te ponemos, Que te odiamos. Bueno, Gorka. ¿Qué? ¿Qué te parece si te pongo... A ver, ¿qué te parece? Fatal. ¿Qué te parece si te pongo un temazo de DSB? Hardcore japonés de... Lo hace muy bien. Modernillo. Bueno, pues te voy a poner la tercera pista de un 7 pulgadas. Ay, ay. Que no me acuerdo cómo se llama. Tu grupo preferido se llama. Uno de mis grupos preferidos y ponlo ya, que le den. ¿Te acuerdas cómo se llama, no? Claro, se me ha olvidado la puta canción, ya. Tío, cómo se llama. Vale. DSB significa Defiance of Seed Bastards. Nada. Pues Gorka, te voy a colgar si puedo. Vale. Así que nada, venga, No he dejado ni despedirse, pero bueno, esto. Cosas del directo, pobre hombre. Así que nada, pues la canción esa, ¿no? Sí, DSB. DSB. Shit. Igual va ya, ¿no, Igor? Oye, tío, no, tranquilidad. Es más lento. Ahí va. Podemos seguir con el debate de Coca-Cola. Sí. Oh! chicos. Ah, hostia, perdón, perdón. Perdonen. Ha habido un problema porque se me veía el chiribitón y... Bueno, bueno, ¿qué os ha parecido este temazo? A ver. Este temazo de la gente PAL Max Center. Sí, se llama, sí, se llama así, si os habéis fijado, los que están cantando era así. La gente no se centra. A mí, realmente, esos gritos de japoneses me excita bastante. Yo la semana que viene me comprometo. Me excita el chiribitón bastante. La semana que viene tengo que traer a Safety Pins, a Helicopters y a un grupo japonés que se llama The Stalin. Ah, muy bien. Hola. No es hardcore, no sé lo que es. Ya no sabrás, no sabes lo que es. Ya traemos, capullo. Hardcore, tío. Fijo que es pop o algo, de hecho, que escuché. Sí, la Héroes del Silencio. Eso que le gusta. Silencio. A ver, ¿qué más? ¿Qué ponemos? Yo creo que ahora iría bien algo de Siniestro Total, ¿no? He traído una canción. ¿Qué has traído? Es para seguir un poco el rollo ochentero. Marca nuestro ideal, ¿no? Marca nuestro ideal, sí, es clave este programa. Yo creo que la ideología de este programa se sustenta en esta canción. Sí. Se está sacada, creo que de un single del 82, o un EP, un single, no estoy seguro. ¿Qué es? Ayudando a los... No, creo que es del 82, no estoy seguro. Ayudando a los enfermos, creo que se llama. Y tiene cuatro canciones y entre ellas tiene esta, que está cojonudamente grabada. Sí. Oiréis la batería como está perfecta. En los siguientes discos el cantante no es el mismo, entonces se aprecia un poco de diferencia, pero está bastante guapa. Se llama Mata Hippies, si no lo he dicho antes. Mata Hippies en las CIES. Yo he estado en las CIES. ¿Qué tal las CIES, Igor? ¿Sigue el chapapote? No, dicen que ya no tiene chapapote y tienes que coger un ferry para ir, que es un poco caro, pero tiene unas arenas que parecen harina o de blancas. Más interesante, Igor, pero bueno. ¿Hay muchos hippies por ahí o qué? Nah, hombre. ¿Has matado? Van a estar a una playa virgen. Pero mataste a alguno, ¿no? ¿Mataste a alguno? Sí. ¿Cómo que no? Lo que pude. Está dudando. Lo que pude, maté. Vaya chiribito. Bueno, no. Pues en esta canción tenéis que estar atentos a los coros del que fue el próximo cantante, el de toda la vida. Que en eso... ¿Qué más se explica? Ah, sí, claro. A ver, el batería está haciendo los coros y es el cantante actual. Es buenísimo cómo mete los coros al final de la canción, mientras que la batería no soy absolutamente nada, casi. Es una puta mierda. Él tenía buena voz y estaba haciendo coros. Hay que decir de este grupo que mucha gente cree que se conocieron en un hospital después de un accidente de coche y no es así. Se conocían desde que eran pequeños. Ah. O sea, eran amigos del colegio y así. Solo que a raíz de un accidente de coche con un no me acuerdo, un R12, creo. R12 tenía mi abuelo. Puede ser el mismo coche que amarillo, el abuelo. Tengo yo, R12. Sí, puede ser el mismo. Ya que... Ponía gran lujo. El bueno, pues a raíz... No, por Dios. A raíz de un choque que tuvieron después de que uno de los integrantes cogió el coche para llevar a todos a la playa a litrar, se pegaron una hostia muy guapa. Se pegaron una hostia muy guapa. A litrar. Y a partir de entonces dijeron, va, pues nos llamamos Siniestro Total. Y así, así surgió. Además, creo recordar que que mientras uno de los integrantes estaba en Madrid y otro estaba en Galicia, por teléfono componían. En las CIES. Para este grupo fue clave el haber pillado algún disco de Ramones, porque siempre querían haber hecho algo de música y tal, y como no tienen ni puta idea, se creían que para hacer música había que currárselo bien. Y cuando llegó ese disco, dijeron, hostia, llegar a ser famoso sin saber tocar demasiado bien. Hay un vídeo en el YouTube, de Siniestro Total hablando con una presentadora de Televisión Española, y andan ahí diciéndole paridas a la presentadora, diciendo están ahí medio borrachos y tal. Con sus pintas. Y bueno, ahora tiene un poco pinta de pringados, pero bueno. Porque sé que nos está oyendo, que es amiguete el cantante. Deja eso ya. Bueno, Mata Hippies en las CIES. En las CIES. matar que pisa la piel, matar que pisa la piel, matar que pisa la piel, matar que pisa la piel, matar que pisa la piel, en las 10, matar que pisa la piel, en las 10, matar que pisa la piel, en las 10, matar que pisa la piel, en las 10. Bueno, ya estáis todos. En los tíos. Bueno, hablad, ¿qué? ¿Ahora qué ponemos? Venga, ya, ¿qué pues queréis poner? Bueno, pues... algún tema de joking, ¿no? De cuenta habitual vas a poner. Sí, eso también. Ah, lo elige Igor. Aquí ha pillado el mando, bueno, y... Pero si no habláis. Todo. No, calla, qué pesado, qué pesado. Hostia, llamada, igual, espera. Oh, llamada. Llamada. Qué pesado, espera. Que sea una cachonda, por favor. Pilla, pilla. Que se mete... Igual es mi Buenas. ¡Oh! ¿Es el señor José Larrea? Soy el señor José Larrea. Buenos días. Estás contando? Buenas tardes, José. Buenas, yo llamaba para ver si podíais dedicarle una canción a Kerman. No sé, hoy le he visto en la uni a Kerman, parece que ha hecho pila. Es que... Igor, para dedicarle a Kerman pon DJ Manja, por favor. Ah, bueno, pero eso al final del programa, mejor. Vale, pues sí, al final del programa le vamos a dedicar a Kerman una canción de DJ Manja. Que estoy seguro de que le va a encantar y es de una japonesa cantando ahí. Muy guapo también. Pero solo si nos acordamos, ¿eh? Solo eso es, si nos acordamos. ¿Qué eso tal, es? José? Bien, eso estaba oyendo, lo estáis haciendo muy bien. Sí, entonces, es nuestro primer día. No, pues os veía muy bien, menos lo de Moscander a Uribarri y esas cosas que... Joder, pues que... Ha sido broma, Igor, ¿qué quieres? Yo soy Rodolfo Langostino. Que te oye más. Ya, bueno. Oh. Parece que Uri ha dicho una parida. Espera, estás todavía sonando la canción, ¿verdad? La canción, ¿la estás oyendo? Pues no debería, pero... Porque estás en internet. Bueno, da igual. Te va con retraso. ¿Estás en internet oyéndolo? No, es que me ha dejado de la habitación. Ah, vale. Sí, porque si no hay un reverb ahí... ¿Qué quieres escuchar? Habrás ido en coche, ¿no? De tu habitación a alejarte, macho. Sí, he cogido la bicicleta. Ha hecho un chiste sobre tu casa. Oye, José, no, ¿quieres...? No, pero es Adrián fracasado, tío. ¡Oh! Bueno, a ver. A ver, José, ¿alguna petición? Solo lo de Kerman, ¿vale? Dedicárselo a Kerman y... Sí. Vale. A Vallejo, pero... Bueno, cuanto culgues más, Vallejo, José... Vallejo tiene que llamar. Vallejo parece que no llama, que sepas, José, porque le da vergüenza. Le da vergüenza llamar. ¿Por qué le da vergüenza? Es un pelín tabaca. ¿Por qué le da vergüenza? Le da vergüenza. ¿Y quién sabe? Y nos diga quién le da vergüenza. ¿Yo quién sabe por qué le da vergüenza? Dilo, venga. No sé, que lo diga él. Pero una mujer, ¿no? La es... Una mujer, ¿no? Ah, bueno, os dejo, vale. Nada, venga, José. Muchas gracias. Pírate, venga, José, gracias. Pues nada, ahí estaba José. A ver, vamos a dedicar un tema a José. ¿Cuál lo vamos a poner? No, vamos a ponerla en cuenta habitual. ¿Cuál le dedicamos? Bien, pues dedicado a José. José es un delincuente. Joder, anda que no has liado, José. Nada, todo el día, ay, no para. Un liante, José. Nada, pues eso, bueno. Esa canción de los ilegales para José. Pero habla algo, ¿no? De esa canción que la crearon en la cárcel que escribió esa canción. Sí, ya sabes, sí, la escribió en la cárcel. Bueno, pues ya la letra ya lo dice. ¿Te cuenta? No lo dice, pero bueno. Que escuche la letra, sí lo dice. Que escuche la letra. Dice, bueno, no sé, la escribió con menos de 20 años. La, no escribió, sé. La escribió después de las duchas, después de que se le cayese el jabón. Sí. Déjalo, anda. Intento de chiste fallido. Por decir algo, si nadie comenta la canción, pues. No, no, pues eso. Ilegales, el grupo más macarra. Ya sabes, el grupo más macarra de. Es mi canción, es mi canción. Macarrada. El grupo más macarra de después de Macarrada de España. Y. Pues nada, el Jorge Martínez, que es el cantante, que estaba en el programa de Moros y Cristianos, en la 1 también, y ahí andaba, era como un Coto Matamoros, pero menos glamuroso y además más macarra. Además se parece a él. Por el además se parece, y se mete la misma coca, así que... Bueno, eso habría que probarlo, ¿eh? Nah, es verdad, la verdad hay es que... Hay que difundir aquí, tampoco rumores, que el punk no significa droga. No, el punk es amor y meterse el dedo en la nariz, como está haciendo, bueno... Luego al lado de los chistes, colega. Lo joder. Ha hecho en directo, y ha sido penoso. Bueno, me estaba metiendo el dedo ahí. Ilegales ponemos ya. ¿Sabes, sí. Igor, que es mi canción preferida, no? Un ilegales. Uri está aquí conmigo, me está abrazando. Estoy tocándole las tetas. Pues nada, delincuente habitual, trabajas contra la ley. Maldita sea la ley. Ya está. Bueno, ¿qué os ha parecido la canción? Nos estamos arrepintiendo de lo que hemos pues dicho. Pues bueno, pues está bien. Está bien, está bien. Estuvimos... muy macarra, claro que sí. Estuvimos viendo a Ilegales en la Sala Santana. ¿Te acuerdas, Igor? Sí, estuvimos en la Sala Santana, que ahí conocimos a... bueno, que tocaban con Macarrada. Con Macarrada. Con Macarrada, que en principio iba a tocar Nuevo Catecismo también. No, Discípulos. No, Nuevo Catecismo no. No, Discípulos tocó. Discípulos tocó. Tocaron Discípulos tocó y Macarrada. Sí. Pero también iba a tocar, creo que Nuevo Catecismo alguna sí. Igual sí. Iban a tocar, pero no. ¿Y qué motivo era? Me acuerdo era, que... yo qué sé, tío, pues... era la fiesta de celebración del Bar y San Juan que hicieron. Sí, fiesta, sí, era algo, sí. O un concierto muy bueno, la verdad. Si sois de Deusto alrededores, os recomendamos ir sí, a ese bar. Está bastante bien. Muy lleno. Si vais un viernes o sábado a la noche, siempre está muy lleno de gente. Ah, bueno, está pero bueno. No espantes a la clientela. ¿Lunes o martes? Estamos haciendo. Puedes ir los lunes. Sí, para es está bien un bar para eso, que demasiada... típico miércoles a la noche que no hay mucha fiesta y tal. Sí. Pues es un buen sitio para salir. La verdad es que sí, demasiada sí. Publicidad. ¿Qué sería de nosotros sin ese bar? Sin esos miércoles a la noche que hemos pasado. Es martes, yo joder. Bueno. Esos borracheros. Todos los días. Pues nada, un buen concierto fue. Fue hace un año o dos, en enero. Sí. Y conocimos a los hace de un año o menos, un año, Jarto. Conocimos a ah, sí, al asesino, a nuestro. Al asesino del rock and roll. Al asesino del rock and roll conocimos. Ahora hay que decirle que nos oiga. Ahí nos recomendaron a Toracinas y tal. Que sí, exacto. ¿Qué otro día pondremos? Estamos menos, hablando de muchos grupos. Menos de un año, Igor. No, yo creo que no fue este año, ¿no? No, sí, fue por estas. Sí, fue este año. Igor. El año pasado. Bueno, pues casi este año, tío. Pues pensaba que había sido... Me acuerdo, ¿te acuerdas, Igor, que nos llevaron en taxi a la vuelta? Sí, yo también fui, ¿eh? Taxista, bueno, pero yo se lo cuento a Igor. Joder, otra llamada. Otra llamada, no lo pongo. Otra llamada. Tú sigue... Bueno. Vallejo. Va a ser Vallejo, a ver. Vallejo. ¡Ha colgado! ¡Ah, no! Cógele. ¿Quién es? Yo, Vallejo. ¡Oh! Bueno, Vallejo. Parece Vallejo, hombre, ¿qué tal? Que no se me oye, no me habéis puesto que siga mi voz. ¿Cómo que no? Ahora sí, ¿no? No sé. Sí, sí, se te está oyendo, yo creo, ¿eh? Yo sí te oigo, Vallejo. A ver, tú habla con estos. ¿Me oís? Va, pues de puta sí, madre, sí, ¿qué más da? Sí, a ver, yo voy a ver si... Habla con estos, que yo voy a ver si te oye. ¿Qué? Que solo se te oye a ti, Igor, que hablen más los demás. Es que Igor se ha pillado el micro y no... Hablar un poco a los demás, tío. A Rubén no se le ha oído nada. Es que, Rubén ha empezado. Apagado a mí no me echéis las culpas. Si no habláis, pues tendré que decir algo. He tenido problemas técnicos. Pero si debes estar hablando... Estamos aprendiendo, Vallejo. Ya. No, pero de puta madre. Yo me estoy echando unas risas en casa, tío. Claro, porque somos los putos amos. Eso es lo bueno. Bueno. ¿Qué tal está saliendo? Pídenos algo. ¿Y la música? Pero poner alguna canción, no sé, tío. Una borroca, ¿no? No. Sí, por favor, tenéis para poner. Fijo que tenéis. Seguro que hay que buscar algo en la hemeroteca. Tenemos aquí una hemeroteca. Será fonoteca. Fonoteca. Dedicarme JK con mucho cariño. No, otro día te dedicamos a Oliva Gorría. Ah, bien, eso sí. Hoy está copado el programa, hay mucha. Hoy mucha gente, nos ha llamado todos, tío. Ya, pero se está yendo mazo peña, tío. Ya, es que estamos haciendo el ridículo tanto, joder. Que no es para tanto, tío. Pero no es para tanto, bueno. Vamos, pues nada, tú, que os dejo, ¿vale? Bueno, pues nada. Venga, dedicarme uno, ¿eh? Vallejo, si has llamado, pues para algo, has llamado, cuenta un chiste o algo, ¿no? No, ni de palo. Dedicarme una canción con mucho cariño. Te dedicamos una canción, pero que sea en euskera. Venga, Vallejín. Vallejo. A ver, ahora tenemos que pasar a la agenda de conciertos, ¿no? ¡Agenda! Parecemos los del carrusel deportivo. Sí. Bueno, pues antes... Sí, pero a mí no me pagan, pago yo por estar aquí. A ver, Ander, recuerda el número antes de nada, que nos llame la gente. Bueno, pues ¿para qué? Sí. ¿Para qué nos va a... No, dale el número. Ya no lo recuerdo. Ya nos ha llamado mucha gente y bueno... Ya hemos comentado el concierto de los eléctricos, Safety Pins y así, y luego pues... Un momento, falta un grupo. También hay... No hemos nombrado de ese concierto, tú. A ver, ya te digo, se llama el grupo. Toca ya te digo, esos son de Bilbao. Un buen esos nombre hace, para... Hace 10 años... Fáciles, por favor. Hace 10 años ganaron el Villa de Bilbao ese, pero parece que han tenido una trayectoria decadente. Poca cosa han sido desde entonces, ¿no? Pues bueno, hoy hay un concierto bastante fuerte hoy, ¿no? En... Sí, tenemos un... En la Fiber. La Sala Santana. Fiber. Tenemos la asquerosa Fiber. Pues tenemos un concierto de Sativa, que no sé muy bien qué hace en ese cartel, pero bueno, la verdad es que no lo sé. Luego también está Sharon Stoner y Hermano, que tocan en la Sala Santana, pues por 18 euros, 22 en taquilla. Muy bien. Hay gente que dice que es un poco caro. Es caro, las conciertos de la Santa Ana son caros, realmente, pero realmente merece la pena por el sonido que hay. Es como joder, pero claro, pero es, que es un grupo que viene de muy lejos. Los aviones no son gratis, ni los hoteles, ni la comida. Eso es, joder. Y tiene una trayectoria muy larga también. Y como en Q's, el cantante de Hermano, y entonces pues todo eso hay que pagarlo también. La al que fama, le gusta, al que le gusta anterior, no me parece caro. No, al que le gusta, desde luego que no. Claro, y no. Bueno, pues si alguien luego me ve por ahí, que me dé un saludo, reconocerá tu voz. El de Rizos, ¿eh? El de Rizos, que si reconoce chico mi voz, guapo. Muy guapo y apuesto, y si me ve, pues un saludo. Y bueno, después de Hermano, ya cuando acabe ese concierto, sufre la Santana sufre una transformación y se convierte en la Fever. ¡Ay, ay! ¡No! Pero hoy en la sala Black de la Fever... tenemos el concierto de Positiva, que no sé cuánto costará, supongo que la entrada normal costaba de la Fever. 10 euros, sí, con la entrada costará normal. La entrada normal de la Fever y toca Positiva y con otro grupo, no me acuerdo cómo se llama. Phantom Ground. Phantom Ground y una fiesta estonera y no sé qué hasta las 5 de la mañana. Stoner total. Stoner total, para el que le guste, pues imprescindible. Ay, ay. Entonces, ¿qué? ¿Ponemos Angry American? Pon Angry American y luego pasamos a contar más conciertos. Pon el tema de Hermano ese de Angry American. Pues nada, Angry American, americano cabreado, ¿no? Sí, más o menos. Pues venga. Look at me, look at me, look at me, look at me, look at me, I'm an angry American. Bueno, chicos, a ver, ha llegado la sorpresita aquí. Chicos y chicas. Me he apoderado de los mandos y voy a leer una canción muy, muy bonita de un el grupo el grupo favorito de Igor, ¿es, no? Sí, sí, sí, me encanta, Residentes. Un grupo apasionante. A mí es que todos los días... Un grupo comprometido. Cuando quedo con Igor siempre me dice, pero es que, ¿cómo me gusta Residentes? Es que no puedo parar de escuchar. Menos mal que he dicho que no íbamos a poner nada de Residentes. Pero no lo vamos a poner, solo vamos a leer su mejor letra. Pero una letra el apellido Igor, el apellido Igor. El último CD que ha sacado, un CD bastante patético. Es increíble. Y vamos a... voy a leer esta letra, a ver. Venga, va. Se titula La Republicana. Igual pones una musiquita de fondo guapa, ¿o no? Pone el himno del riego, búscalo. Pone el himno del riego. Joder. No, a ver, no vas a ver. Buah, además se ha complicado. No pongas nada que vas a explotar. Que lo va a joder, que lo lea pelo y pista. Lee, a ver si... No te trabes, Uri. Silencio. Ey, tú, ¿qué tal? Yo mal, ¿por qué? ¿Dónde vamos a llegar? Pepe, Rajoy, Aceves, Heile Hitler. No sé cuándo vamos a parar, pisando el derecho de nuestros viejos, que si usted ya nos quiere ocultar. Ay, ay. No juguéis con nuestro sentimiento. No, ¡oh, no! No. Cubrir, huir, tapar, negar. No. Lo que fue nuestra realidad. Morir, morir, en pie, en pie. Más poético. ¿Qué que menos les podemos brindar? Gente que luchó por otra convivencia, dialogando sin imposición. Todo para conseguir conciencias libres. Ay. Allá va la republicana, ay, malísimo, ondeando libertad. Libre, libre, libertad. Malísima. Libre, libre, libertad. Igualdad y solidaridad. El rey, el rey. La ley, la ley. Otra. El rey, el rey. Voy arriba. Otra cosa más que tragar. Yo pago, tú pagas, él paga. ¿Él paga? Qué bonito. Está siendo conservando peligroso su divinidad. Son naipes de las esperanzas. Iglesia, monarquía y honor militar. Ay, ay. Allá va la republicana, bla, bla, bla, bla. Libre, libre, libertad. Igualdad y solidaridad. Bueno, ¿qué os parece esta canción? Pues un poco una mierda, sinceramente. No sabría bonito decirlo. Bueno, si lo hubieses dicho un poco más poético, hubiese sido muy guapo, porque Reincidentes, letra, siempre es un grupo que se lo ocurre. Sí, yo creo, sí, yo muy creo que es curioso y digno de analizar el cambio, por ejemplo, que tenemos de la canción que tiene Reincidentes con Manolo Cabeza Bolo. Ah, sí, muy buena. Un temazo. Y no lo habéis traído. ¿Qué temazo? No lo habéis traído. Ida de pelota de un martes y 13. Creo que está en un disco de Manolo Cabeza Bolo, no recuerdo en cuál. Su frase principal es: si tengo que elegir algo, me quedo con el speed. Sí. Y bueno, ahora vemos la absoluta decadencia en la que ha caído Reincidentes, sí, con poco, temas, ah, con bueno, temas como la republicana. ¿Cuál es la decadencia? ¿Cuál es la decadencia? ¿El speed o la republicana, tío? Buf. No, pero decadencia me refiero todo de ideales y cómo han acabado. Bueno, bueno, y hay que seguir. Se veía su camino. Habrá que seguir con la agenda, ¿no? A uno que haga lo que quiera. Pues seguimos con la agenda. Que bueno, a ver, ¿dónde está, sí, la agenda? Está... Tengo que comentar yo. Ah, la tienes. Esta cancionaza. Me la he llevado, la he secuestrado. Vale, vale, vale. Uri, quiero los mandos, me tío. Voy... Esto es una mierda. Ahora, ahora. No tengo botoncitos ni nada. Quítale todo. Mira. No tengo botoncitos, estoy aquí con el carro. A ver, Igor, casi de Pepsi con agua. Igor, ¿qué plan tienes y vamos, mañana? Y vamos de punkis. ¿Qué mañana, plan tienes? Mañana Igor va a Lanón. Mañana no, a Lanón no. Mañana la verdad es que no tengo ningún plan, así que si alguna chica está interesada, por favor... Que llame, no, que llame al teléfono de Irola o al móvil. Yo, de Igor. Aquí, al móvil Igor, a ver si alguien se lo sabe. Yo aquí. Da tu móvil, Igor, da tu móvil. No, no lo digas. Porque... Bueno, Igor, pues en las fiestas. Las interesadas ya lo saben, así que. En ya las fiestas de Zamudio, mañana tienes una cita con Defcon 2, por ejemplo. Oh. Mira lo que me lo has dicho, si no me quedaba en casa. Puedes pasarte por el Gasteche Basoselai de Basauri, que toca Same Old y Liken, de esos joder que te gustan a ti, ¿no? Sí, sí, sí, sí, sí. De estos rockerillos. Ay, ay. Buen grupo, buenos grupos. Como dicen Enat. Y bueno, hoy tocaban en la sala Surrut, como hemos comentado antes. Tocaban otra los grandiosos discípulos de Dionisos con Kill Minister. Sí, hoy tocaban, sí. Bueno, da igual, eso hemos visto muchas veces ya. Sí, hoy. Sí, y bueno, y el último, pues. Ahí sacan disco ya, porque. Del siguiente tema que vamos a oír, pues es de Comeback Kid, que van a tocar el martes en el Plateruena, el Anchoqui este de Durango. Por 18 euros y con otros tres grupos más. Que bueno, pues si alguien tiene mucho ánimo para ir un martes ahí, sí, si, escuchar, no te, si no tienes un mejor plan, un a martes a la tarde, pues un concierto de un estudiar, concierto estudiar, de estudiar, por ejemplo. Estudiar, eso es. Hay que estudiar, chicos. Un concierto de cuatro grupos hardcore para reventar los tímpanos. No hagáis hardcore a tope. No hagáis caso a estos hardcoretas de palo. Estudiar, los martes hay que estudiar. Exactamente. Nada, hardcore. Exactamente. Hardcore. Hardcore estudiar. Hardcore. Estudiar, mejor. Cada uno elige. Bueno, pues voy a poner al Comeback Kid, ¿no? Con Comeback Kid, nah, menos chachara, llama... y a ver si lo pones bien, Uri, porque me da ya que no lo vas a hacer. A ver bien si lo pongo. Es sencillo, bien, es sencillo. Dale, Uri. Venga, venga, venga, va, va, va. Uy, uy, uy. Está tardando. Va, tío, yo creo que no lo hace está bien. Con la lengua. Nos está fuera, dejando huevos en la cadera. Está bien. El que nos haya llamado, que nos llame otra vez, que se nos ha ido, ¿eh? Bueno, después de esta pedazo de canción... Espera, no te están oyendo. Tú. A ver, Igor, con los botoncitos, venga, ya está. Después de esta pedazo de canción, hemos decidido que vamos a poner el primer single que sacaron los Clash. La mejor canción. Una de las mejores canciones de los Clash. Sí, los Clash, pues lo mejor, no hay nada que decir, uno de los mejores grupos de la época así... Hostia, nos están llamando y nos están interrumpiendo la crónica sobre los Clash. Cago en la puta, a ver quién llama. A ver quién es. A ver quién es el Chapas. Es un móvil, parece. ¿Sí? Buenos días. Buenos días. Quiero hablar con Radio Rag. Hola, Kuto. Pero si hola. Se oye chunta, se oye de, bumping, fondo. De fondo. Kuto, pon el bumping más alto, que no se oye. O sea, Kuto, me has jodido la crónica tú. ¿Tú? ¿Se me está oyendo? Sí, sí, se te oye, se te oye. Corta. Dime. Saludos de Vizca, Hombre, Vizca, ¿qué tal estás? Algún día bien, te traemos a hacer una entrevista. En la radio y tal, ¿no? ¿Te está gustando el programa? No, no estoy escuchando, estoy llamando aquí para ayudar. Pues córtale, que le jodas. ¿Y cómo sabes el número de teléfono? Porque me lo ha dicho Vicente. Ah, ¿estás con Vicente? No. Ah, cuéntanos algo. Córtale. Buena de musicota. Bueno, oye, tío, que tenemos cuéntanos algo. Cuéntanos. Tenemos una crónica de los Clash muy buena. Venga. Sí, que nos cuenta algo. Que ya te está. Venga, ya está. Ahora en serio. Crónica de los Clash. Ha sido un fallo. Esto no sabemos quién llamaba y luego nos hemos dado cuenta. Era un virus del sistema. Era un virus del sistema. Pues fallo. Eso, que estaba más jodida que la crónica. Está contando los Clash, uno de los mejores grupos de la época cuando se inició un poco el punk en Inglaterra. Y aquí mismo tengo el single, es el primero que sacaron, como ya he dicho. En vinilo y direct y real, claro. Sí, por supuesto. Hay que dar ejemplo. Nada, aquí estamos pirata en contra de la piratería, nada. En contra, nada. Totalmente. Y eso, en el primer single sacaron pues la canción principal Wild Riot y la cara B era 1967. He intentado cantar Wild Riot. Sí, he intentado cantar Wild Riot, pero bueno, ha sido un poco chungo. Y eso, ¿qué decir? Los Clash, así un poco grupos que iniciaron la movida así punky. Pues igual el único que se desmarcó del rollo No Future y todo esto, sí. Siendo el cantante uno de los principales defensores de ciertas luchas, como puede ser el Frente Sandinista o de esas movidas. Era un rojillo, era un rojillo. Rojeras, era yo otra vez. Y eso vamos a poner... No, bueno, hay que comentar también que han sacado... Bueno, que han hecho ahora un documental, el director de Fit and the Fury, el documental de los Sex Pistols, ha sacado ahora un documental sobre Joe Strummer, en el que pues han cogido cortes de... Porque él tenía un programa de radio como nosotros. Sí, igual que nuestro. Radio sí, porque Clash, su padre era diplomático o algo así, entonces él le gustaba mucho la radio para estar cerca de Inglaterra, ¿sabes? Sí. Y pues tenía un programa en la BBC y en el documental este está como presentado por él mismo. Por Strummer, con cortes de su radio y tal, sale hablando él y la banda sonora es las canciones que más le gustaban a él y todo eso. Que bien, eso ¿qué? ¿Sabes dónde van a poner un documental de Soros Clash? ¿Dónde? La semana que viene la UPV en Leioa. Pues igual ayer, es ese. Ayer pusieron la mugre y la furia y dan créditos sí, y todo. Ah, pues mira. Sí, lo vi yo. Y busquen... dan 24 Hour People. Eso, party no, Party People. Party People, Igor. Eso es, que es la película esta que trata sobre el comienzo de... Joe Division, New Order, Blue Mondays, creo que es. La semana que viene traigo el papelito este y anuncio todas esas cosas. Pues si van a dar la película esta, yo no creo que sea la que ha salido ahora, porque eso está en los cines y tal, no creo que la puedan poner. Será otra de... Será anterior. No sé, yo me he bajado una, pero... Ah, por cierto, sale... Sí, bueno, has bajado. Me la he bajado, sí, me la he bajado. Pero nada, está en inglés. Como copia de seguridad. Jodiendo sí, a los Clash. Por si acaso, no, como copia de seguridad, por si se nos jode el original. Eso es, pues me lo he bajado el vídeo y está descoordinado y es una mierda. Pero sale hablando Bono y he leído que sale hablando también Johnny Depp. Bono. Johnny Depp y no. Bono. Hablando, Bono. No, no, no. Yo he visto a Bono. Le he dado para adelante al vídeo y sale hablando Bono, no sé qué contará. Es que claro, puede ser, porque Bono también es un gran defensor de la. Sí, un poco de las movidas que pasan. Lo es. Y con el Papa y tal, me parece bien. ¡Viva Bono! Y Johnny Depp, no sé qué contará ese chico. Y Johnny tan Depp, guapo. Y Igor, que es Depp, pero dices Depp, pues. Un día hacemos un especial sobre Bono, que es una gran persona. ¡Bono! Bueno, entonces pongo Wild Riot. Venga, dale. Apolo de menos chachera. ¡Dale caña! Un buen single. Back. ya está. Arranca. ¿Os ha gustado la canción o no os ha gustado? A ver, pues, ¿qué no lo habéis oído, estáis hablando de cháchara. A mí sí me ha gustado, se la ha proponido sí, yo. Ya, pero digo esta gente que no está culturizado con los Clash. Como que no conozco y tal. Sí, pero ¿te ha gustado o no? Pues hombre, sí. Ah, muy bien. Siempre es un grupo agradable. Bueno, yo lo que queráis, ya. Igual está orgulloso de haber metido los Clash, lo ha dicho antes. Sí. Justo cuando estaba sonando. Es mi canción favorita. Sí, pero tu canción favorita es La Republicana. Bueno, es verdad, sí. Dejémoslo claro. Sí, yo cada vez veo menos canciones aquí. ¿Me las estáis borrando o qué? No. Sí. ¿Ha borrado Uri algo aquí? Yo no. Uri, yo, seguro. No. Bueno, a ver, ¿qué? Nah, ahora pon la pista 2 del CD, que es... Ah, sí, que tenemos aquí un CD. ¿De qué? A ver, cuéntanos. Pues es de una canción de Los Invasores. Se llama Voy a romper el cerco. Bueno. ¿Y quiénes son esos? Porque nadie habla de ellos. Es un grupo de Uruguay del 86. Uruguay. Ah, es sacado de un EP. ¿Eh? Y pues que el año pasado lo reeditaron y y lo podemos escuchar en su barrio, que es Uruguay. Es uruguayo. Ah, ah, verdad, vale. Sí. Yo lo he pillado. Sí, panadería vale. Ocio, sí, entonces, es majo chal. Sí. Entonces ahora todo queda claro. Sí, que parece maricón por el acento y eso. Muy bien, aquí. Oye, estamos en directo. Por favor. Ya me he arrepentido yo antes con de todos, cosas. Con todos mis respetos, pero. A ver, no lo parece, tío. ¿O que no? Bueno, esas cosas. Acabamos esta conversación aquí. Nada, pon a los invasores, anda. Que no se lo ponga, que se joda. Punk Uruguay 86. Cierto, el panadero del barrio de Adrián. Nada, pues a por Uruguay. ¡Viva Uruguay! ¡Viva! ¡Viva Honduras! ¡Viva Honduras! Vamos a hablar, Uri. Vamos a hablar del concurso que hemos hablado antes de él y no hemos dicho todo lo que había que decir. Se nos vamos a regalar un CD de Estropajo, primer premio. Pero segundo, una cena conmigo. Segundo premio, una cena con Igor. Presenta las bases del concurso. Ahora comento. Sí. Y presenta las canciones del CD y esas cosas. No, sí. No voy a presentar las canciones del CD, primero voy a hablar del concurso en sí, de las bases. Del CNT. Va a consistir. Oh, qué gracia, Rubén. Va a consistir en llamar al programa. En el mes de... Estamos en noviembre, ¿no? Sí, en el mes de noviembre. Y el que mejor imita a Chiquito de la Calzada de la gente que llame va a ganar como primer premio, lo que hemos dicho ya, CD Estropajo. CD Estropajo. Un gran CD, es original, al oro, es original. Lo tengo yo en casa y guardado para la ocasión. Una gran portada también, ¿eh? Sí, y si hay segundo premio, si hay dos valientes que llaman y invitan a Chic de la Calzada, cosa que dudo que haya alguno, vamos a regalar una cena con Igor. Ningún gasto pagado. Además, Igor es un rata, así que le tenéis que invitar. Además, Igor hace a todo, o sea, no. Pero bueno, nada, no pasa nada. Le invitas un kebab, Igor, y contentísimo. Un kebab. A Joaquín también puedes invitarle un kebab. A Joaquín, tenemos aquí, no hemos comentado. Ah, por cierto, en el nombre nos hemos equivocado. He dicho pelo arriesgado, pero se llama kebab. Se llama kebab. Efectivamente, sí, se llama kebab. Ha sido un error mío. Yo pido disculpas, la verdad. No pasa nada, lo siento, kebab, ¿eh? Quedas disculpado. Te damos nuestras disculpas, pero... Nada, me dejas esta ahí. Esta te la guardo. Así bueno, esto es la recta final del programa. ¿Qué ponemos ahora? Venga. Este programa nos vamos a avergonzar toda la vida, pero bueno. Es igual, digo. Toda la vida y todas las semanas que lo digas, mejor dicho. Siempre que miramos atrás en nuestras vidas nos avergonzamos de todo, así que... Oh. Creo que es lo mejor del programa de hoy, efectivamente. Ha sido lo mejor. Con esto se podía acabar ya. Se podía acabar ya. Pues, y acabar y... Vamos a acabar. No emitiría nunca más. Pues no. Vamos a acabar con una cancioncita feliz y alegre, animada. ¿Cómo sí, podemos acabar. 5 minutos quedan, Igor. 5 mins. Pues entonces, ¿qué nos pongo? Nos da pa charleta, la tercera todavía, del CD. Mierda de Uri, tengo que poner. Sí, vamos a poner un temazo de ska. Es buena mierda. Bueno, si es ska. Uf. Muy animada, para que salgáis ahora a la calle animados y con bailar, que es, bailando, salid bailando, que es viernes. Viernes. Acaba la semana. Es viernes, nada. ¿Qué? ¿Cómo ha pasado? ¿Ha habido un fallo técnico o qué? Hostia, no sé qué ha pasado. Yo he oído una voz, no sé, nada. No sé, tío. Hay un fantasma ahí. Bueno, pues voy a poner la cancioncita, ¿vale? Así que nos despedimos hasta la semana que viene. Ya sentimos los errores y todo eso. Y la semana que viene voy a venir con música yo, Esperemos que alguien nos siga oyendo después de este programa la semana que viene. Sí, no a ver si os ha gustado. Y pues la semana que viene seremos más respetuosos todavía. Seremos. Y todos los viernes a las 6:30 estaremos aquí. Para cualquier sugerencia, nos decís. Estamos sí. Incluso para insultarnos. Insultarnos. Ya vais a Rubén, a mí no me llaméis. Insultarnos. Podéis, mira, en la web de la Irola buscáis el programa y hay 5 mails de contacto al que más rabia os dé, le escribís un mail y. ¿Cómo? ¿Saben nuestros mails o qué? Claro. Sí. ¿Tú no entras en la web de la Irola o qué? A mí me podéis llamar. Sí, pero no, ayer no entré. Qué tal, qué lástima. Me podéis llamar e insultarme, que me pone bastante cachondo. Bueno, sí, ahí queda eso. A mí decidme cosas bonitas. Ahí queda eso. Nada, a mí insultadme y luego pegadme. Oh, muy bien, muy bien. Buah, eso sobraba mucho. Joder, y lo que ha dicho él. Bueno, bueno, pues nada. Dime qué voy a poner. Colectivo Tosca, esto es. ¿Qué es eso, tío? Ska en la ciudad. Ska en la ciudad. ¿Por qué no he traído yo mi música? Ritmo pirateo de ritmo tropical. Se trata de este clor y de ese literal. Solo sé que se empieza. Ya no puedo parar de bailar. Ska, ska, por toda la ciudad. Ska, ska, ska, bailando sin parar. Bailando ska. Venga, chicos, un saludo a todos. ¡Agur! Hasta el viernes que viene a la misma hora. Os dejamos con el ska. Palmar, tiene las ideas muy claras de verdad. Veamos a los pijos, a los fachas y demás. Que con esta bota va a botar la venta. Bailando ska, ska, ska, por toda la ciudad. Ska, ska, ska, bailando sin parar. Bailando ska. Esta movida no pasará bien. Y no te vuelves a vaya borrachos a la vez. Podemos todos los pueblos con el entrado otra vez. Baila de ska, ska, ska. Baila de ska, ska, ska. Ska, ska. Baila de ska, ska, ska. Por toda la ciudad. Ska, ska, ska. Baila de chupada, baila de ska. Que todavía no se acaba la hostia. Para de ska, ska, ska, por toda la ciudad.